Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Hoy contamos con un artista invitado. Sí, nuestra querida ardilla que ha roto la hibernación para asistir en primicia y en directo a este Cuotidiano 48. Ya la veo ahí al fondo levantando su patita. No sé si es que está pidiendo la vez para hablar o está pidiendo más nueces, está pidiendo pan, está pidiendo algo, no lo sé. Tenemos que empezar dando la enhorabuena a Madrino porque parece que ya tenemos sede para las próximas JPod 2013, uh-huh, que van a ser en Madrid. ¿Y tú crees que nos dará tiempo a terminar todo lo que tenemos en el guión de hoy antes de que se celebre la JPod? Esperemos, estamos cargaditos, ¿eh? Bueno, pues empezamos con la semana triste. Bueno, pues la patronal propone un nuevo contrato para jóvenes con el salario mínimo como referencia. Salario mínimo que ya no puede bajar más de lo que está. O sea, estamos hablando de tener como referencia un salario que ahora mismo está en torno a los 645 euros. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, es decir, no sé a qué viene este interés por el paro juvenil. O sea, ya tenemos más de un 50%, hay previsiones de que esto pueda escalar fácilmente a un 60, un 70, un 80%. Pero bueno, yo creo que, no sé, es decir, es que, o sea, me da por reírme. No sé si debería llorar, pero... Yo creo que estos actos muchas veces vienen de... Pues yo creo que vienen porque se oyen noticias como la que dábamos de la empresa esta alemana que enseña a la gente y luego les busca trabajo. Y yo creo que es que supongo que el Estado está un poco avergonzado por no ayudar a los jóvenes que verdaderamente son uno de los más... afectado ahora mismo por el paro. Si sigues leyendo la noticia, lo uh-huh. que parece ser que ellos dicen es que dicen, bueno, pues yo empiezo a formar los jóvenes, van a cobrar menos porque están en proceso de formación y cuando terminen ese proceso de formación, ¿qué hacemos con ellos? Los echamos al paro uh-huh. y seguimos aspirando a las subvenciones, que es lo que en definitiva están pidiendo con esto. Es decir, oye, mira, vamos a emplear a jóvenes para que baje el paro juvenil, pero tenéis que hacer un tipo de invención, o sea, no de inversión, sino de subvención. Porque uh-huh. si tú inviertes en algo que esperas recuperar. Pero si tú simplemente subvencionas, no tienes intención ninguna no vas a recuperar ni un duro de eso que estás invirtiendo. Entonces, no entiendo el sentido de esto, no entiendo, o sea, entiendo... Exacto, sí. Entiendo que hay que generar empleo, pero hay que huir de la subvención, hay que huir de esta cultura de yo monto algo que ya está condenado al fracaso y directamente como me lo subvencionan, la pérdida para mí es cero. Es más, tengo ganancias. No, es que las tendrían que quitar. Entonces, es decir, un poco eso. ¿Cuántos amigos tenemos que son ingenieros técnicos y están cobrando sueldos de práctica después de 10 años, 15 años de ejercer su profesión? O sea, eso es un contrato de práctica, no deja de ser. Esto es otra manera más de poder fastidiarte el sueldo, de formarte en 14 cosas y de al final no pagarte cuando eres personal válido, que aprendan de Alemania. Sí, sí. Cojo un chaval, lo formo. Y no le va a faltar el trabajo ni el sueldo, exacto. Siempre que seas una persona válida en tu trabajo, el trabajo no te falta. En fin, al hilo de esto, en Alemania también hablaban de que en Alemania los trabajadores extranjeros empezaban con un 64% del sueldo. Que cobran los alemanes. Pero el caso es que es normal, digamos, saliendo la noticia, hay quien ha intentado por ahí darle algunos trasfondos un poco racista o xenófobo, sino es más una cuestión de... Viene sin experiencia, viene sin conocer el idioma o trae una experiencia diferente o una capacitación distinta a la que necesitamos de ti en este sector, en esta fábrica, en este sitio, en el que sea. Pues bueno, pues a medida que vas adquiriendo que te tendrás que equiparar, formación, ¿no? Ahí está, tendrás que igualarte, que equipararte. Uh-huh. Y en el momento que tú adquieras formación y te capacites, pues va a empezar a cobrar lo que cobran ellos. Sí, sí, bueno, lo importante es eso, ¿no? Que acaban cobrando lo mismo, que sí, sí. No es de por vida que cobran el 64%. No, o sea, mientras que está en proceso de formación esto es así, pero uh-huh. de hecho esta noticia que por una parte parece ser que iba destinada a decir esto de, bueno, pues los trabajadores extranjeros cobran menos, no, en puestos cualificados los trabajadores extranjeros cobran más que los de allí. ¿Por qué? Uh-huh. Porque normalmente suelen tener más cualificación. No estamos hablando de que si aquí eres camarero y allí vas a trabajar en una fábrica, vas a cobrar más que nadie. Vas a cobrar como cualquier peón que está trabajando allí. Pero si aquí tú eres ingeniero y vas allí, pues... Uh-huh. En fin. ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos que la fiscalía investigará la denuncia de los inspectores contra el Banco de España. Bueno, pues parece que la Asociación de Inspectores de Banco de España y demás, bueno, pues parece que hubiera denunciado que la supervisión del Banco de España, pues digamos que hacía un poco la vista gorda, miraba hacia otro sitio con determinadas operaciones, ¿no? Es decir, entonces, pues parece ser que el hecho de que esta noticia haya llegado a la prensa, uh-huh, va a hacer que al final, pues, la fiscalía investigue si estas cosas que se están diciendo son verdad o no son verdad. Entonces, bueno, pues que investigue. No obstante, la fiscalía dice que, bueno, que cabe la posibilidad de que las prácticas que han hecho desde la supervisión del Banco de España, pues que sean legales o que no sean ilegales. Entonces puede ser que se escapen sin esto. Pero vamos, uh-huh, es decir, llama mucho la atención que, pues se hagan préstamos a empresas que están en ruina, uh-huh, que se pongan unos sueldazos disparatados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas un poco chocan. Necesitarán pruebas fehacientes para... Yo supongo que si el sindicato de inspectores ponen, uh-huh, a ello, las consiguen fácilmente. Sí, seguramente. Bueno, pues, ¿qué te parece si en esta época de recorte uh-huh, recortamos todo tanto? Hasta, por ejemplo, cosas como que el gobierno se va a gastar 50.000 euros para que el ejército aprenda idioma. No sé cómo piensan estirar este presupuesto, no sé a cuántas personas piensan hacer que aprendan inglés. 50.000. Con 50.000 euros. No sé. Es una buena cantidad. Sí, si pones el sueldo de un par de profesores que cobren, no sé, pongamos 1.000 euros al mes. Sí, sí. ¿Para cuánto te da? ¿Para cuatro profesores? Igual han contratado el curso este de Planeta Agostini o algo así. No lo sé, yo creo que esos cursos son bastante saladitos para esto. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esto ya un poco roza el ridículo, ¿no? O sea, totalmente. Es decir, porque no les dicen, oye, mira, pues recomendamos aquí a los soldados españoles que se suscriban a podcasts como el de English as a Second Language. Y es el podcast, que es una, uh-huh, forma estupenda de aprender inglés, o que se dediquen a, yo qué sé, que se aficionen a la serie en versión original. Totalmente, ¿eh? Yo doy fe de que se aprende un montón de inglés. Yeah, sí, muy, sí, bien. Bueno, pues, totally. En este rango de cosas, con una vez que ya tenemos nuestro soldado, a toda nuestra soldadesca formada en inglés, sabiendo inglés perfectamente, con estos 50.000 euros, últimamente se han venido arriba y Defensa creará en 2013 un nuevo mando militar para el ciberespacio. Es decir, no sabemos la dotación de esto, cuánto va a ser, no ha trascendido la cifra, pero parece ser que desde la OTAN, desde Estados Unidos, sí, se dice que una amenaza de este tipo, un ataque de este tipo, pues puede poner un poco de rodillas a un país, ¿no? Sobre todo, sí, teniendo, sí, en, sí, cuenta que cada vez dependemos más de la tecnología, de ordenadores, de sistemas, entonces protegernos o dedicar este tipo, digamos, de defensa un poco más... nacional, por llamarlo de alguna manera, pues que tiene que pillar un cuerpo que esté perfectamente entrenado y y preparado, sí, para de esto. De hecho, vamos. Esperemos que estos mismos aprendan inglés también. Sí, hombre, deberían, porque si no lo llevan chungo. Estados Unidos sigue a la cabeza de la lucha contra de hecho ellos lo tienen claro, uh-huh, pero por ejemplo hablando de estas inversiones absurdas, el ejecutivo se gastaba este año pasado 128.000 euros en flores, o sea, por el amor de Dios, se gastaban casi 450.000 euros en hacer la página web del Senado y solamente nos gastamos 50.000 en que los soldados aprendan inglés. ¿Por qué no nos gastamos, uh-huh, por ejemplo, 100.000 y que aprendan también en el Senado y en el Congreso aprendan inglés? Totalmente, en fin. Bueno, pues esta fantástica medida que tenemos de el euro por receta de la Comunidad de Madrid, uh-huh, que ya mismo están recurriendo, es decir, el gobierno autonómico propone, el gobierno central va a tratar de recurrirla, de, uh-huh, hecho creo que lo habían hecho esta mañana, bueno, pues ya empieza a darse caso de insumisión, de gente que se niega a pagar este euro y directamente gente que, bueno, pues que lo que hace es irse a la comunidad autónoma más cercana a comprar los fármacos. Claro, la gente no es tonta. Bueno, estamos en un país de el que no se apaña gastando menos no es listo. Hombre, digamos que en el tema este, pues sí, digamos que se ríen un poco diciendo de que los usuarios sí se van a gastar el dinero en gasolina, pero bueno, si te pones a buscar casos por ahí, hay gente que utiliza su abono de transporte, claro, de trenes y se buscan la vida, o van cuatro en un coche, o simplemente, bueno, oye, si resulta que voy una vez al mes a comprar los fármacos, y me gasto un pastizal, pues... No, seguramente la mayoría de gente lo hace simplemente como acto reivindicativo para no dar el euro en Madrid. No, o sea, aunque tenga que pagar más en gasolina, da igual. El gasto no lo haces ahí. A mí eso me parece perfecto. Es decir, de hecho, o sea, yo, por ejemplo, es que esto lo que pone de manifiesto es que al no haber un mecanismo de compensación entre distintas comunidades autónomas, claro, bueno, pues tú puedes recetar en Madrid y te vas a Castilla-La Mancha, te vas a Extremadura. Y es válido lo mismo. Y ya está. Y te tienen que atender. Esa es una cosa más que se le ha escapado al Estado. Claro, las cosas las hacen tan rápido que no piensan en estas cosas. No, pero ya no solamente es cuestión de no pensar, es cuestión de, yo qué sé, es decir, cosas más banales, ¿no? Estás de vacaciones, necesitas algo, vas al médico y te atienden, ¿no? Y te tienen que atender igual y con la receta te deberían, te tienen que comprar algo. Te deberían de atender igual. Porque, de hecho, en según qué comunidades, pues igual tenías problemas si no eras de la comunidad. Si eras español, pero no eras de esa comunidad, igual tenías problemas, ¿no? Pero esto pone de manifiesto eso. O sea, pone de manifiesto que siempre que se intenta sectorizar, privatizar, si no existen este tipo de mecanismos, al final la gente se consigue encontrar la grieta en el sistema y escaparse. Y colarse, sí. Bueno, pues continuando con este tema, un poco dentro del tema sanitario, la empresa para la que trabaja el exconsejero de Sanidad, Gemes, ahora están privatizando absolutamente todo en Madrid. Bueno, pues se privatizó en su momento el servicio que gestiona los análisis clínicos. ¡Ay, qué raro! Bueno, pues casualmente este hombre ahora forma parte de la empresa que se ha adjudicado el tema de los análisis clínicos. Dicen que por el tema de la ley de incompatibilidad, como ya han pasado más de 2 años desde que dejó el cargo, pues no habría ningún problema. Pero no deja de ser curioso que yo estoy en el poder, ¿cómo se cambia una cosa y después, al cabo del tiempo, o yo o los míos se benefician de ello. Chacatera, cosa que hemos visto totalmente aquí en Andalucía, que hemos visto en cualquier comunidad autónoma, seguramente hay multitud de totalmente, ejemplos. Totalmente. Y hasta aquí la semana triste porque vamos apretadillo de tiempo. Sí, pues empezamos entonces rápidamente con mi sección, la semana de Gema. Bueno, esta semana la he tomado con la Junta porque me ha dado un motivo suficiente, ya que las noticias han estado cargadas de la Junta de Andalucía. Empezamos con que, pues, de pasar de regalar ordenadores hace un tiempo en los colegios, ahora mismo ha pasado a pedir papel higiénico en los colegios, prácticamente a los padres. Y es que, pues, en un año la Junta ha pasado eso al otro extremo de la de la balanza, digamos, porque, pues, con los recortes y sobre todo atacando de lleno a la educación, hay menos docentes, también hay menos recursos para material escolar. Y las asociaciones de padres y madres de alumnos, las AMPAs, pues son las que ahora mismo tienen que asumir en muchas ocasiones, no siempre ni en todos los colegios, pues los gastos necesarios, pues, por ejemplo, en aire acondicionado, en material, en las televisiones, ¿no? En audiovisuales y cosas de estas, material que necesitan para que sus hijos puedan hacer las clases normales. Esas bonitas pizarras digitales que alguna vez hemos visto llenas de pósters y de cosas. Exacto. Y de que dice, ¿qué sentido tiene? Sí, las usan, pues, al parecer sí. Para colgar cosas. Y lo más curioso es que para hacer frente a este gasto, las asociaciones, las AMPAs, recurren a sorteos, a ventas de CDs, calendarios e incluso rifas. Todo es válido para hacer frente a estos pagos porque la Junta, pues, no da... En un colegio que tenemos aquí en nuestro barrio, el AMPA puso el aire acondicionado en el colegio. Sí. Para que sus hijos no murieran de calor aquí en verano con 40 grados. Imagino que en otro sitio habrán hecho cosas similares. A esta noticia se suma la que también ha invadido los titulares, y es que casi una treintena de colegios de Cádiz han estado sin comedor durante una semana tras los impagos de la Junta. En un principio esa era la razón que daban, y es que, pues, los trabajadores de la empresa responsable de almacén, de transporte para hacer este tipo de catering en los colegios, ¿no?, de comedor, pues se han puesto en huelga porque decía que llevaban 3 meses sin que su empresa les pagara debido a que la Junta tampoco pagaba a esta. O sea, la típica cadena de Junta no paga a la empresa no paga a los trabajadores. Pues bueno, ayer leía que Educación ha suspendido el contrato con esta empresa porque, al parecer, la Consejería de Educación reitera que no mantiene deuda con esta empresa, que es Brasica Group, y pues ha dicho que es más bien la empresa la que tendría que regularizar los pagos de las nóminas de sus trabajadores, porque según ellos no ha habido impago por su parte. Es la típica cosa que nunca sabremos. Sí, pero yo, tú sí, yo... Bien. Pero que esperamos pues que se vuelva vuelva a la normalidad estos comedores de estos nenes que están sin comer o estarán llevándose los tapes de casa. Y bueno, a toda esta ola de recortes se sumaba hoy también la noticia de que ha habido 7 heridos al hundirse el suelo de un colegio público en Santa Pola, en Alicante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al parecer no ha habido que lamentar vidas porque podría haber sido así. Según dicen, era una grieta que se abrió y el suelo se vino abajo. Y hace unos meses, en noviembre, se derrumbaba el techo de un aula en un colegio de Valencia. Estas cosas son relativamente normales. Es decir, nosotros hablamos de sanidad porque es lo que conocemos, pero pasa en todos los estamentos. Hay colegios también, es decir, en muy malas condiciones. El mantenimiento no se hace. Ya no hablamos de que se limpie o de que se pinten y demás. Es decir, hablamos de infraestructuras que están mal, que no están bien mantenidas. Sí, sí. De hecho, tampoco son los menos titulares que se oyen de que si se ha caído una portería o una cancha de baloncesto. Es decir, simplemente es cuestión de equipar los colegios en condiciones. Es decir, no me vale de nada que tú te empeñes en poner, porque hay que poner, pizarras digitales, pero sí, el colegio no tenga aire acondicionado. No. Tú no puedes tener a 40 grados, no puedes tener una clase con 28, 30, claro, 40 niños con esas temperaturas porque la gente se marea. O sea, eso es normal. Pues es lo que traen los recortes. Y bueno, los parlamentarios manchegos buscan trabajo tras quedarse sin... ¿Qué me dice? Recordemos que... La política era vocacional, según decía, sí, Cospedal. Claro. La mayoría de los diputados pues dedican los primeros días de 2013 a volver a sus antiguos empleos, quien lo tuviere, o a buscar nuevas ocupaciones, pues al entrar en vigor la ley que les dejaba sin sueldo fijo. Pero yo sé que para esto hay una solución. Si tú eres alcalde... ¿Sí? Y eres del PP en Castilla-La Mancha, puedes invocar el superpoder de ponerte un sueldo, es decir, me quitan un sueldo por una todo parte, el morro. Y yo me lo pongo por otro. Sí, sí. De hecho, evidentemente los más beneficiados son estos diputados del PP que tienen la opción de pasar a cobrar de las arcas municipales, pues porque son alcaldes que o directamente concejales. Se han puesto ellos un sueldo aparte. Sí, sí, se lo han puesto. Porque pueden. De momento, solo el de Seseña. De momento dicen que él ha sido el que se ha puesto el sueldo de 40.000 anuales. La alcaldesa de Guadalajara está estudiando la posibilidad de ponerse 31.000 y el que ya directamente ha renunciado a ello ha sido el de Cuenca, que ha sido el único, creo, que hasta ahora ha dicho que no va a hacer eso. Y ya está, seguimos con los privilegios de algunos. Bueno, pues... Mientras que algunos recortan por ahí, ¿qué te parecería, por ejemplo, que tú te jubilas y te ponen tu oficina de apoyo? Eso lo sabíamos ya desde hace tiempo, pero no sabíamos quién era, ¿no? No, pues tenemos aquí a Bono, que tiene una oficina de apoyo, es decir, si tú eres presidente de una comunidad autónoma y te retiras, te ponen una oficina con tu despachito, tu parte secretaria. Durante... Exactamente el mismo tiempo que duró el mandato en el que estuvieras. Ahí está. Entonces, durante los próximos, durante 20 años, un gasto de 160.000 euros al año para tener un despacho de apoyo, que no entiendo este apoyo cómo es. Abono, ¿no? Bono. Parecería así que está como abonado. Sí, sí, su secretaria, su conductor, su oficina en Toledo. Bueno, por una parte ahorramos sueldos por un sitio y por otra parte pues mantenemos estos gastos que sumados en el tiempo dan cantidad de alta. Recordando que permitidos por la ley, o sea, que no es que estén infringiendo nada, es que las leyes no están, o sea, son las leyes en este caso de este país que tienen que cambiar. ¿Cuántas cosas curiosas? Que por ejemplo, estas cosas en Cataluña también las tienen, pero por lo visto no las utilizan los expresidentes. En Extremadura la tienen, pero al final consigue desmantelarla. O sea, la tenía Ibarra y al final pues el PP uh-huh. allí consiguió desmantelar esta oficina. Pero es decir, pero es que, o sea, cuando hablamos de cantidades así grandes, me parece curioso que se invierta este año en enseñar el inglés al ejército español, se inviertan 50.000 euros y para tener un despacho para que uno vaya a leer el periódico cuando le apetezca a este hombre, claro. Nos cueste estos 160.000 euros al año. Claro, o sea, claro. Me parece cuanto menos curioso. Claro. En fin. Pero bueno, a raíz de esta polémica de Bono, ha salido evidentemente nuestra querida Cospedal a decir que ella renunciará a sus privilegios cuando deje la presidencia de Castilla-La Mancha, que lo tiene clarísimo. Sí, sí, porque seguramente ya se habrá preparado su huequecito. Se lo está llevando por calentito ahí, ya, sí. En sí. otro sitio. Y a todo esto también se suma la polémica por el IBI reducido que también paga Bono, José Bono, por una finquita que tiene en Toledo de nada más y nada menos que 170.000 metros cuadrados y por la cual paga 382 euros de IBI. Hombre, yo por mi finca de Jaén pago menos. Me parece a mí que tienen ciertos problemas al calcular los gastos sí. que hay que pagar Hacienda, IBI y todo eso. Me parece a mí que el Estado no lo tiene muy claro, ¿eh? Le regalamos una calculadora para que lo arreglen. Pero vamos, que a esta polémica de los sueldos vitalicios se suman los expresidentes catalanes, que también salían en los periódicos esta semana, porque Pujol, Maragall y Montilla tienen sus despachos exclusivos en Barcelona, secretarias, chóferes y pensiones hereditarias también, quiero decir que no es solo en la comunidad de Castilla-La Mancha. Esto está permitido por la ley en toda España, entonces... Vitalicia las pensiones, querrás decir. Sí, sí, vitalicia. Ha dicho hereditaria. Ah, bueno. Ya solo faltaba eso. No, pues me ha parecido leer hereditaria, pero vamos, serán vitalicias, no. Y empezamos con la sección Express. Y es que Madrid prevé gastarse 4.000 millones en los Juegos 2020, que los tiene atravesados ya desde hace 4 candidaturas. O sea, quiero decir, esta va a ser la cuarta vez que se presenta. A la cuarta irá la vencida, no lo sabemos. ¿O no? Ha presentado ya su candidatura, ha hecho público el dossier detallado con todo su proyecto. Y nada, esto será dentro de 7 años, evidentemente. Pero ya lo tienen todo estudiado y más que preparado. Porque ya saben hasta los ingresos que les va a reportar todo esto. Dicen que, claro, se gastarán 4.000, pero como los ingresos van a ser 2.400, pues la inversión real solo sería de 1.500 euros, millones de euros. No, pero si esto lo lees de la manera en que te lo venden, o sea, si te dejas guiar por la manera en la que te lo venden ellos, uh-huh. es que la inversión es solo de... No. No. O sea, si tú gastas 4.000 y recuperas 2.500, pierdes 1.500. O sea, tú imagínate que te viene un amigo con una propuesta de negocio y te dice, Gema, esto te va a costar solamente... O sea, te va a costar perder solamente 1.500 claro. millones. Lo han querido pintar de una manera muy bonita, pues para enmascarar que pues el pedazo de gasto y que Botella ha querido, como dijéramos... ha dicho pues que en 7 años es como un gasto fraccionado que tampoco supone tanto al año, claro. O sea, en la situación en la que estamos, claro, ella se agarra a que dará mucho negocio y muchos puestos de trabajo, pero también es mucho gasto. Pero no se está buscando también tenemos Eurovega coincidiendo prácticamente en el tiempo. ¿Qué buscamos? ¿Coincidir uh-huh. otra vez en otra burbuja de frenesí inmobiliario? Ya veremos cómo acaba todo esto. Bueno, Gallardón amplía los colectivos beneficiarios de la ley de justicia gratuita y ahora sin acreditar insuficiencia de medios, quiero decir sin tener que presentar nada, y ahora pues será también para víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o de discapacitados. Bueno, ¿y por qué no eliminan esta ley y simplemente eso es lo que directamente dejan de parchearla? Hacer. Exactamente. Gobierno y PSOE inician la ofensiva en el Tribunal Constitucional contra el euro por receta en Madrid uh-huh. y por una vez coinciden en algo y se han puesto de acuerdo en algo y plantean sendos recursos de constitucionalidad contra este euro. Esperemos que tengan más pronta respuesta que en Cataluña, porque en Cataluña hicieron lo mismo y aún sigue el euro por receta, así que ya veremos. Y bueno, después de las polémicas ante la cantidad de alimentos que se tira, que ha habido últimamente, el gobierno va a ampliar la fecha de caducidad de algunos alimentos. Y es que, según un estudio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, uno de cada cinco españoles no se fía de la fecha de caducidad que indican las etiquetas de los alimentos. Y este mismo estudio ha revelado que el 20% consume productos fuera de plazo. Lógico, o sea, estábamos hablando hace semana de que la gente coge comida de los containers, que está caducada. Sí, y la está comiendo y no le está pasando nada, ¿no? Supuestamente. Pero estamos, en este caso estamos jugando con cosas que no se debería jugar. Es decir, en tiempos en los que la gente se está quitando de la dieta cosas carnes y cosas importantes, sí, sí, aceite y cosas importantes, estamos hablando de estas cosas. Quizá no sé si es el tono o el momento o la forma adecuada. Sí, siempre tan oportunos. Bueno, piden 6 años de prisión para el director de un banco que se apropió de los fondos de un cliente. No os fiéis de los bancos, porque se apropiaron de un total de 500.000 euros de uno de sus clientes, aprovechando que ellos eran dueños de gestionar el patrimonio de esta persona. Y bueno, pues con parte de este dinerito se han comprado pisitos y casas. O sea, que para que os fiéis de los agentes y de los gestores. Han inventado la bicicleta sin cadena. ¿Cómo? Sí, es un proyecto, es una invención aún. La falta de cambios hace pues que sea un poquito más lenta, pero que permita tomar curvas más cerradas, y habrá 3 modelos, desde los 800 euros hasta los 2.700. Uh-huh. Habrá que seguirle la pista. Italia quiere menos mujeres semidesnudas en la televisión. ¿Solo tienen que apagar la tele? Llevan años, y es que la nueva jefa de la RAI, que ahora ya es propiedad estatal, ha dicho en una entrevista a la BBC que quiere que cuando la gente encienda la televisión vea que en Italia se da oportunidades a las mujeres por su talento y no por enseñar cacha. Claro. Ay. Ma cuando mai. Un adolescente y su amiga drogan a sus padres para conectarse a internet. Pero y es qué poca expectativa. Ya, esto ya es una guerra de hijos contra padres total. En Sacramento, California, las dos chicas de 15 y 16 pues, le echaron en los batidos en un restaurante somníferos a los padres y nada, estuvieron abusando de internet. Los padres evidentemente dieron cuenta de que ahí había pasado algo. Efectivamente. Estudiar la carrera en Francia es 5 veces más barato que en España y ya se está produciendo un turismo para irse a estudiar allí. Facultades como París, seguidas de Burdeos, Montpellier, Lyon y Toulouse son las que más atraen a los españoles. Y enfermería es una de las carreras más solicitadas. Hombre, está claro que ahora mismo es una opción. Es decir, sí, tengo que mandar a mi hijo a estudiar fuera. Me cuesta más barato hacerlo en Francia que en España. Por y cercanía. Encima, donde va a tener que ir a trabajar finalmente es a Francia, porque aquí en España no hay, no hay trabajo. Directamente vaya. Te formas y allí. Y encima quieren abrir AVE directo de Zaragoza a París. O sea, que ya sería pero para eso siempre tenemos compañía de avión, también vuelos que en un barato. Par de horas te plantan en casa. Un cine de la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallès ha lanzado una tarifa plana de 22 euros y medio al mes para disfrutar de todas las películas que haya en cartelera. Ya, porque así lo que le cuesta a una pareja ir al cine un fin de semana con palomitas... Todo el mes. Y todas las películas. Yo me abonaba ya. La ola de calor en Australia es tan extrema que los meteorólogos se quedan sin colores. Recordemos la gama de colorines, pues en los mapas Australia ha tenido que añadir el color morado para indicar las zonas que sufrirán más de 50 grados. Está. O sea, están sumidos para en una crisis muy fuerte. La voy a tener morado, la voy a pasar morada. Total. Literal. Un ayuntamiento aconseja orinar en la ducha para ahorrar agua. No ha sido en España, por suerte. Aquí somos mucho más limpios, tenemos mucha más categoría. En Holanda, forma parte de un plan del Departamento de Medio Ambiente del ayuntamiento de un pueblo para aumentar la sostenibilidad de los recursos naturales y ahorrar agua en este año duro que se presenta. Uh-huh. Y es que orinar mientras te duchas ahorra mucha agua limpia cada año y el medio ambiente lo agradece, comentó el concejal. Y si te meas en las paredes, además quitas la cal. Matas 2 pájaros de un tiro. Y en noticias en seguimiento tenemos pues que hacía mucho tiempo que no hablábamos ni oíamos noticias de nuestro aeropuerto fantasma en Castellón. Uh-huh. Pero volvemos a tener noticias. Y es que Carlos Fabra, el presidente de la empresa que gestiona dicho aeropuerto, ha anunciado una oferta por 200.000 euros, así que ha sido vendido, al parecer, a un grupo inversor que Libio, creo que es. Sí, pero creo que están todavía ahí en ese trámite. Sí, están en trámites, no sé. Pero vamos, que sería una adquisición inminente y abriría en verano. Esperemos que lo que se ha tomado de este grupo de inversión de capital riesgo no se le pase el efecto antes de completar la operación. Porque, esperemos, esperemos. No sé qué negocio quieren hacer allí. En fin. Esperemos. Desconvocada la huelga de limpieza del Hospital de Alicante, del que hablábamos, tras 17 días. Uh-huh. Y bueno, supongo que tendrá mucho trabajo atrasado que hacer estas criaturas. Bueno, pues llegando al límite del tiempo que tenemos nosotros pensado para la duración de un episodio. Sí, porque nos regañan. Sí, ya nos nos llama la atención. Entonces hay que mantenerse siempre lo más... hay contenidos posibles. ¿Qué te parece si nos despedimos y damos los métodos de contacto? A ver si doy hoy con la tecla. A ver si te lo sabes. En Twitter nos podéis encontrar en cotidianospod. Nuestro mail es cotidianos@gmail.com. Y... vale. Y nuestro blog es cotidianos.es. Voy a mirar la dirección de correo. No me digas que me he equivocado de nuevo. Efectivamente, cariño. Esto entonces tendría que pasar a ser toma falsa. No. cotidianospodcast@gmail.com. Es siempre la misma. No te la sabes. O sea, cada vez que trato de ponerte a prueba... Qué fuerte. Hoy se me ha visto el plumero. Para la próxima semana yo creo que te la aprende. Bueno, hey mamá, ¿qué te parece? Sí, porque agradecemos a toda esta gente que nos ha hecho menciones esta semana en Twitter, a los que nos han mandado titulares, a los que nos han mandado vídeos, a los que nos escuchan desde lugares paradisíacos como la A8 en el Goibar, a 13 bicis, a los que se enfadan con los dioses del podcasting por dedicarse y se dedican a escuchar otras cosas. Esto no es así. A los que limpian su armario, a los que se creen que nos escuchan con retraso, a Daniel, a Premium, a De Paquine, a Josh Lucas, que por fin ha vendido Star Wars y tiene tiempo para escucharnos, a quienes nos invitan a coger por los cuernos este año 2013 y a quienes dejaríamos delante de un bicho con cuernos por decir que exterminar perro abandonado está autorizado por Dios, a los que nos escuchan desde Tweet Blogcast, dile así adiós con la manita. Hola, adiós, hola. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, prometo estudiármelo todo, ¿eh? Vale. Bueno, el correo es. Pero eso lo tendrías que haber puesto en esta sección. Si no te lo sabes todavía, Gemma, esto es muy triste. Cotidiano podcast. Bueno, ¿vamos a seguir con la semana de Yakas? Sí, esta semana hay que terminar con todos los Yakas. Ya sabes que hemos hecho una semana temática. En momentos así absurdos como este, en los que no sabes si lo que te viene encima es un cubo de mierda o dos. Pues... Por cierto. ¿Tú te meas en la ducha? ¿Cómo es que no...? No menos que tú. Tenemos que hacer una encuesta, ¿eh? Esto hay que preguntarlo, pero este es el tipo de encuesta que tú vas a preguntar. Y nadie te va a contestar la verdad porque nadie reconoce que se mea en la ducha. Pero es así. ¡Me he equivocado! Pero esto tiene que salir en la falsa. Esto va a salir en la falsa porque todavía estoy grabando. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.